en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. La doctora María Eugenia Rodríguez es la delegada del Defensor del Pueblo de la Nación en la provincia de Río Negro y está allí exactamente en la capital Viedma para dialogar con nosotros. Doctora Rodríguez, un gusto y en primera instancia querríamos saber cuáles son los temas que en este momento están llegando hasta esta delegación del Defensor Nacional allí en la capital rionegrina. Bueno, hola Omar, ¿qué tal? Bueno, los temas más frecuentes que llegan a la delegación acá de Viedma son más que nada todos aquellos trámites que tienen que ver con pensiones no contributivas, ya sea para asesoramiento sobre cómo tienen que iniciar el trámite o bien para reclamar por la demora en el trámite, ya sea para, digamos, una respuesta favorable o desfavorable. Ajá. También aquellos trámites en ANSES, como son asignación universal por hijo, asesoramiento por pensiones derivadas o directas por fallecimiento, jubilaciones y todos los trámites que también se inician en ANSES. Tenemos reclamos hacia PAMI o PROFE por falta de cumplimiento en algunas prestaciones, demoras en trámites de DNI, y después, bueno, hay temas, la verdad, que muy variados. Bien, la idea sería, si usted percibe, María Eugenia, que hay un conocimiento en la ciudadanía, en los habitantes de Viedma, por lo menos, de la presencia del Defensor Nacional allí, o estamos muy en el comienzo. No, acá en la localidad de Viedma, la presencia del Defensor, como nosotros, nuestra oficina está dentro del edificio que tiene la Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro. Nosotros tenemos una conexión directa también en los casos que son de competencia nuestra, los atendemos y la provincia, digamos, nos los deriva, que antes los atendían todos ellos cuando esta delegación no estaba. Claro. Ahora en poquitos días se va a empezar con la publicidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación acá en Viedma, que eso por ahí va a ayudar un poco más, pero en general en Viedma sí se conoce la presencia de la delegación. A su vez, aprovecho para contar que el año pasado, todo el transcurso del año 2011, se estuvieron realizando jornadas interinstitucionales nacionales con todos aquellos organismos nacionales que tienen presencia acá en Viedma, como son ANSES, Ministerio de Desarrollo Social de Nación, la Comisión Nacional de Comunicaciones, Migraciones, PAMI creo que también en algunas concurrió, SENASA, el Ministerio de Trabajo de Nación, que tiene la Delegación de Trabajo y un área de gerencia de empleo. Y recorrimos varias localidades de la zona y ciudades de la zona atlántica. Ese trabajo fue muy interesante porque además nosotros como Defensoría del Pueblo nos pudimos relacionar con todos los organismos que son de los que generalmente nos llegan las quejas. Entonces hemos creado un vínculo para tratar de solucionarle el reclamo a la gente lo más rápido que se pueda o darle la respuesta lo más rápido que se pueda. Bien, le hago una pregunta que está conectada de algún modo, tal vez muy indirecto, pero conectada al fin con el quehacer tanto de esa delegación del Defensor del Pueblo de la Nación como de cualquier otro estamento oficial. ¿Cómo están las cosas en Río Negro luego de ese terrible impacto que fue la muerte del gobernador Soria? Bien, a nivel lo que es provincial de gobierno, hubieron algunas modificaciones después de la muerte del gobernador Carlos Soria, pero los funcionarios a cargo de los distintos ministerios se han puesto, a trabajar lo más rápido posible como para poder superar el dolor tan grande que ocasionó eso y la gravedad institucional para que los problemas porque también la provincia venía de una crisis muy grande se puedan ir solucionando. Claro. Bien, doctora María Eugenia Rodríguez, fue un gusto dialogar con usted, tener este contacto, que no va a ser el último seguramente, y que iremos progresando en la medida que las cosas vayan sucediendo. Bueno, muchas gracias por su aporte. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. En el marco del reciente plenario celebrado en San Carlos de Bariloche por parte de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ALPRA, tuvo lugar también el encuentro de la Red de Discapacidad de la institución. Y estamos precisamente en comunicación directa con Cecilia Greca, que está en la provincia de Entre Ríos y que es la encargada, la que tiene a su cargo precisamente esta red. Cecilia, un gusto y nos gustaría muchísimo conocer cuáles son los alcances del funcionamiento de la red, cuál es el proyecto, cuáles son las primeras inquietudes. Bueno, ¿cómo le va? Muy bien. Le quiero contar en primer lugar que la conformación de esta red es un anhelo que se viene acariciando desde el año pasado. Ya hubo unas reuniones preparatorias en La Plata en el mes de marzo y finalmente en esta oportunidad en Bariloche se pudo constituir la red de discapacidad de la Asociación de Defensores con el propósito de compartir, intercambiar, dinamizar la temática de la discapacidad, hacerla más visible y operar en conjunto para una mejor defensa y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, que es un tema en el cual, si bien ha habido muchos avances, y en particular a partir de la aprobación de la Convención de Discapacidad sobre las personas con discapacidad como ley nacional en nuestro país, sin embargo, en la práctica sabemos que los derechos siempre necesitan ser continuamente defendidos y promovidos para que vaya habiendo cambios a nivel de las prácticas sociales e institucionales. Entonces, en esta red, en principio, participaron en la ciudad de Bariloche 10 defensorías de todo el país, y va a tener una dinámica de 2 reuniones anuales, esa es la expectativa, 2 reuniones ordinarias, y en el caso de que haga falta reunirse por algún motivo extraordinario, también está previsto que se convoque a otra reunión fuera de las 2 ordinarias. Cecilia, el encuentro... Por lo pronto, propulsar un cambio de paradigma de un modelo que es básicamente médico en relación a la discapacidad, hacia un modelo social de la discapacidad. ¿Cómo sería esa diferencia entre lo médico y lo social, Cecilia? Bueno, se entiende que, digamos, que debemos propender a que la persona con discapacidad vaya ganando autonomía, que pueda proyectar su propia vida a través de un ejercicio más pleno de los derechos, y donde se mire la discapacidad en el marco de las relaciones sociales, no como una cuestión meramente biológica. Ese sería el meollo de la cuestión del cambio de paradigma. Claro, es muy claro la diferencia. Ahora, aprovechando esta convergencia de tantas defensorías en un mismo sitio y concentrados en un tema como es la creación de una red, ¿cuál diría, Cecilia, que son los temas salientes por los cuales hay que salir a defender esos derechos o a que tengan plena vigencia? ¿Cuáles son las temáticas más importantes que necesitan ser respetadas en el espacio de las personas con discapacidad? Bueno, lo que aparece como más recurrente a partir del compartir de las defensorías, los reclamos que recibimos, tienen que ver con las prestaciones de las obras sociales, con el tema del acceso al transporte gratuito, que es un derecho indiscutible y garantizado en todo el territorio. El tema del transporte está muy dificultado porque suele haber exigencia de requisitos diferentes en las jurisdicciones nacional, provinciales y municipales. Le doy el caso de Paraná o de Entre Ríos. En Entre Ríos, la persona con discapacidad puede viajar a otra provincia con el Certificado Nacional de Discapacidad. Un viaje interurbano dentro de la provincia tiene un requisito de una tarjeta que otorga acá el área provincial de transporte. y en la ciudad de Paraná para el transporte urbano hay una tercera credencial que otorga el municipio. Entonces, uno de los primeros pasos a dar es hacer efectiva esa unificación de los requisitos para el traslado, para cualquier fin que haga falta. También el tema del cupo laboral, que está consagrado en las leyes, y esa es toda una tarea por realizar, porque es necesario interpelar a los ejecutivos para que den efectivo cumplimiento a esto que la ley dice. También se planteó el tema de exenciones en relación a las compras de automóviles adaptados o de vehículos adaptados, y bueno, esos son los temas centrales. Y el tema de la accesibilidad urbana, que si bien no se alcanzó a desarrollar, nos va a quedar pendiente para profundizarlo en un próximo encuentro. Tal cual, que las ciudades no sean tan hostiles a las personas con discapacidad. Cecilia, exactamente. Muchísimas gracias. Transitar por las veredas, por las calles, ir a tomar un colectivo, la cantidad de obstáculos que existen en la vía pública, en lugares que pueden representar accidentes, desde aires acondicionados, carteles, toldos, el mismo estado de las veredas a veces, en fin. Cecilia, muchísimas gracias por este testimonio, ¿eh? Bueno, Omar, muchas gracias por la nota y quedamos a disposición para cualquier consulta o conversación. Seguramente que nos vamos a reencontrar próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Preocupación del Defensor de Río Negro por crímenes no resueltos. Es imperioso que se esclarezcan estas muertes. No debe existir impunidad para que la sociedad toda no descrea de las instituciones, como actualmente le está pasando a estas familias. Así lo reconoció el defensor del pueblo de Río Negro, Gustavo Casas, al mantener diferentes encuentros con familiares de 4 jóvenes asesinados en El Bolsón y Bariloche entre 2010 y 2011. Durante estas reuniones, el defensor rionegrino dejó en claro su intención de acompañar a las familias de Guillermo Garrido, Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco y Guillermo Neumann, asesinados en esa provincia, y seguir de cerca cada una de las investigaciones hasta que estos crímenes se esclarezcan. Además de entrevistarse con los familiares, quienes dejaron en claro sus inquietudes y preocupaciones respecto al avance de las causas, Casas se reunió en Bariloche con el fiscal Marcos Burgos, a cargo del caso Cárdenas, y el abogado de la misma, Rubén Márigo.